En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you.

las campanas suenan, porque en la noche todo se vuelve magia, cuando ya la luna se refleja allí. Negra noche, vuelve pronto, ven, ven pronto noche, ven, ven pronto, ven a anochecer mis días, para adentrarme en ti, en tus texturas, verte andar por la ciudad, coquetear por las esquinas, tan fugaz, ligera. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.